¡La hija del juez! ¡Cinco centavos, vieja! Dice, sumando un viernes fui al centro a carretear y conocí una chica en aquel lugar. Ella tiene plata y yo no tengo mango. Ella es re bonita, yo tengo chivango. ¡Sácame la luz! Y dice, ¿y qué puedo hacer? Si así ella viaja en auto, yo en el colectivo. ¿Y qué puedo hacer si se pegó un clavo? Ella tiene guita y yo mis 5 centavos. Saltando, 5 centavos. Su mango, ella va a la uni, socializa con todos. Yo soy diferente, estoy rodeado de chorros. Ella sale poco, pero a punto con. Yo siempre mamado, termino en zodiaco, termino mamado, loco. Puedo hacer si así que ella ya se queda. Y qué puedo hacer si se pegó un clavo. Ella tiene linda y yo 5 centavos. Saltando. Y qué voy a hacer que esta vez, pero tengo la suerte de poder ver a la hija del juez. ¡Hijo de puta! ¡Gracias, el